Bueno, y como también les contaba al inicio de este programa, hoy tenemos un invitado muy importante. Se trata de Carlos Enrique Sánchez, quien nos contó sobre un tema muy interesante, que es sobre la caligrafía árabe, sobre la magia y el diseño que tiene este arte, porque es considerado un arte. Y precisamente estuvimos con él, quien nos habló sobre por qué razón es un arte. Carlos Enrique Sánchez es el fundador de la Mezquita Estambul, es de origen colombiano y lleva en el Islam 35 años. Y sus inicios en este mundo regido por los preceptos de esta religión comienzan cuando en la capital solo existía una pequeña musala. Una musala es el nombre que se le da a un espacio abierto, diferente a una mezquita, utilizado precisamente para orar. Es un espacio más pequeño que la mezquita. Entonces, él, al notar que este espacio no estaba abierto al público de manera permanente, fue lo que lo impulsó para formar lo que ahora es la Mezquita Estambul. Esta mezquita se encuentra ubicada en el barrio Palermo, en Bogotá, específicamente en la calle 45A, número 1481, y actualmente es un lugar muy concurrido por muchas personas que no solo practican la religión islámica, sino también se interesan por aprender distintos temas relacionados con la cultura de Medio Oriente. Carlos Sánchez y sus demás colaboradores reciben a cualquier persona sin importar su creencia y cultura, ya que el interés de ellos no es formar un lugar exclusivo para los seguidores de sus preceptos, sino quieren compartir el conocimiento que tienen sobre Medio Oriente con cualquier persona que esté interesado en aprender. El día de hoy, Carlos Sánchez habló con nosotros acerca de la caligrafía árabe, y de esta conversación se entendió por qué se dice que esta escritura se le considera un arte. Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Carlos Enrique Sánchez es fundador de la Mezquita Estambul en Bogotá, ubicada en la calle 45A, número 1451, en el barrio Palermo. Semanas atrás estuvimos con él hablando sobre la presencia de las mezquitas en la capital del país. Ahora tuvimos una interesante conversación acerca de la caligrafía árabe. Esto fue lo que nos comentó acerca de este tema. Se dice que el alfabeto árabe posee 28 letras, ¿eso es cierto? Son 29 letras las que tiene. ¿Qué pasa? Que hay unas vocales que también son consonantes en el alfabeto árabe. Entonces algunas no cuentan alguna que otra letra, la wa o la ya, y si nos dan solo vocal. En total se toman para la enseñanza 29 letras. Y sé cómo se escribe y se pronuncia, pues es un idioma fácil de aprender. Ok, y al hacer énfasis ya en la caligrafía árabe, ¿se considera este aspecto como un arte por derecho propio? ¿Por qué razón se dice esto? Estas letras árabes se prestan para con ellas jugar, hacer una serie de movimientos una sobre otra, y esto causa un dibujo muy bonito, y entre más se profundiza, pues se va haciendo un poquito más complicado la lectura, pero se puede leer viendo un montón de dibujos grandes, letras encima, que se presta para hacer diferentes adornos, ¿sí? Que como no tenemos nosotros imágenes ni semejanzas, se utiliza esto como medio de llamar la atención, parecido al persa, son figuritas pequeñas y demás, pero que sea bonita. Sin embargo, hay unas lecturas del Corán que se prestan para esos huellos. Allí tengo una, por ejemplo, y